she broke the brain. Big, big, big, big, big gang. ¿Sabes lo que digo? Esta noche nos vamos a matar. Digo que tú puedas conmigo, ya tengo mil enemigos y voy a volar, no me puedo afectar. Esto es parte de eso. Que se junten, que me bajen 10,000 y después quizá le haga un tema. Deja que me sume lo que quieran, vengan, si buscan dilema. Que se junten, que me bajen 10,000 y después quizá le haga un tema. Yo mueca, estos tipos son feca, motherfuckers ain't dealing. Niggas are the same, que el bill es el broken brain. Yo Jeffra, estos tipos son feca, motherfuckers ain't dealing. Güira siempre cacheteando, papi yo pongo el fin. Y dime quién, como yo, tú sabes lo que digo. No te corra la chanza conmigo, sencillo. Yo no me fatigo, vámonos en vivo. En tarima, en el bloque, socio, no te me desenfoques. Sale de un toque, yo entierro las copas. Mi dos solo cheques el loque. Yeah, bro. Esto es el loco. Esto es el loco track. Pasión. Estamos puestos, ¿ok? No hay que repetir las cosas. El príncipe, dame un break, mamita chula. El príncipe, conmigo te va la segura. Estos gatos son capos de pintura, quiero aventura. Esta gente, yo siempre, esta tipa son fuertes.